Buenos días, o bueno, ya buenas tardes a todos y a todas. Es un placer continuar en esta sesión tan intensa de actividades, encuentros y, bueno, no preocuparos porque yo sé que aquí lo que estáis es guardando sitio para que a las tres nos quiten cuando venga la montaña, tengamos todos aquí. ya sabemos que no, pero bueno. Bueno, soy José Rovira, que soy de Unicomic y del Aula de Cómic de la Universidad de Alicante. En principio somos de la casa, vamos a presentar, moderar, pero os animo a que no os moderéis nada, que tenemos menos de una hora y media, pero es decir, tenemos todo el tiempo que queráis para presentar nuestros proyectos. Antes de nada, antes de presentar a todos mis compañeros, en este caso sí que somos todos compañeros en la mesa, simplemente agradecer a la organización tener este espacio y en este sentido sí que anotar una idea de las tres mesas redondas que quedan en el auditorio. Aparte de ese acto con el señor que hemos mencionado antes, hay una mesa sobre cómic y educación, una mesa sobre cómic y literatura y una mesa sobre cómic y historia. Para que quede claro que en este sentido el cómic no es literatura, que muchas veces ese debate saldrá esta tarde, sino que es el noveno arte, el arte secuencial y que es, como vamos a ver, tiene muchas posibilidades educativas. John, para no quitar más tiempo, simplemente en la mesa para comentar, tenemos el grupo de la Oficina Imposible, que ahora os presentaréis directamente, a El Fali, que también nos va a presentar tu proyecto. Me ha encantado, Al Fali. Sí, sí, no, es decir, a mí me has presentado, sí, yo. Y luego a Eduard Baile. No os quito más tiempo, si quieres comenzas directamente, pues. No te voy a preguntar porque vas luego a contar lo que quieras. No, yo prefiero que pregunte porque si no yo empiezo a divagar y divagar. No, es decir, ¿qué aprendemos, qué enseñamos? No, la verdad es que no tengo ni idea de por qué estoy en esta. Me han dicho, no, como tú estuviste en su momento relacionado con la universidad, con la enseñanza, intenté meter en los estudios de la Universidad de Sevilla un poco el cómic. Estuve dando también clase pues en la facultad de Abdesalak, la Universidad de Abdesalak Malik de la Universidad de Tetuán y en la Universidad de Granada, eso, bueno, pues intentando introducir el cómic de una manera académica, porque yo monté hace muchísimo tiempo una revista académica de estudios sobre cómic dirigida solamente para universidades, bibliotecas y eso. Y a partir de ahí organicé un congreso en la universidad. Además creo que fue el primer congreso de cómic de una universidad pública, porque el primero fue por Alcalá. Sí. En el Instituto Franklin. En el Instituto Franklin, cierto. Y bueno, y nada más. Entonces me imagino que me habrán llamado por eso, pero la verdad es que hace muchísimos años de eso. Ahora me dedico solo a escribir guiones, escribir tal, y sobre todo crítica, que es lo que más llevo, artículos, divulgación, crítica y ensayo. Pero que es lo que más crítica y ensayo de cómic y académico, sí. Es decir, con una, no solamente divulgación, que es muy importante que haya divulgación. Sí, pero es más, además el en febrero saco un ensayo que es un, en realidad sí es, mira, eso sí es educación. Se va a llamar Manual para Guionistas de Cómic. Uh-huh. Y sí, fui profesor en la Academia C10, uh-huh. La que fundó el tristemente fallecido hace poco Carlos Díez, y fue él el que me dijo, oye, vale, ¿por qué no coges tus clases y haces un libro para enseñar a escribir guiones? Y digo, ah, pues mira, tal, y digo, pues mira, lo que voy a hacerlo es con la base que yo tengo de la universidad y de los cursos de doctorado que di y tal. Entonces yo, mi formación es de filología. Uh-huh. Y luego el curso de doctorado, que no me doctoré porque es un coñazo, es el programa de comunicación, cultura y mujer. ¿Con Manuel Vázquez Medre? No, en Sevilla, con Mercedes Arriaga. En filologías integradas. Y básicamente eso, ya me he presentado lo que hacía y lo que he hecho. Entonces me imagino que va por ahí. Pero sí, yo creo que para comenzar esta presentación, luego vamos comentando más ideas, sí, más específicamente, pero yo creo que los compañeros directamente, os animo directamente. Creo que también esta tarde o ayer por la tarde fue. Esta tarde tenéis un taller de presentación. Adelante. Bueno, pues nosotros estamos invitados aquí en calidad de autores de un proyecto que se titula La Oficina Imposible. Si os parece, nos presentamos muy brevemente. ¿Te quieres poner aquí tú? Con, el, con la pantalla. ¿Con la pantalla? No. Sí, bien. ¿Por ahí sí? Vale. Por si queréis. Si no, Pablo, dibujante, puedes poner lo que tú quieras. Vale. Bueno, si os parece, nos presentamos muy brevemente y en unas poquitas líneas os hablamos del proyecto que, como bien han dicho cuando nos han introducido, esta tarde a las 5:30 en el taller 3 haremos una presentación específica del proyecto. Bueno, yo soy Pedro Ortega, actualmente soy profesor de formación profesional y previamente había estudiado comunicación audiovisual y posteriormente un máster de comunicación y educación audiovisual. Soy un apasionado del cómic y tengo la suerte de contar con dos amigos que también lo son, que también tienen inquietudes creativas, que también tienen una preocupación por mejorar la sociedad y bueno, eso fue el caldo de cultivo perfecto para emprender este proyecto. Mi compañero a mi derecha es Pablo Fernández, el encargado de la parte artística de todo este proyecto, que como bien decía Pedro, pues todo un poco comenzó por esa inquietud de generar proyectos y cómics, sobre todo, y que justamente una vez hablando con Víctor al respecto de la intención de hacer un cómic más dedicado al público juvenil o incluso infantil, yo venía de hacer un trabajo de otro tipo, de otro género, thriller, algo más oscuro para un público más adulto, quería retomar esta parte enfocada a un público más joven, pero no por ello carente de sentido y de contenido. Entonces él me comentó todo el tema del bullying, que no era desconocido para mí, porque el tema de la educación me toca muy de cerca. Y bueno, emprendimos este proyecto que junto con Pedro empezó a tomar forma y poco a poco se ha ido convirtiendo en esto que os vamos a presentar hoy. Bueno, yo soy Víctor, soy profesor de historia en instituto. Y nada, pues por azares del destino, hace ya años estando trabajando de supervisor en una escuela de verano, me choqué con un problema de bullying en el aula. Y acababa de leer un cómic de la Patrulla X en el que a una de las mutantes le pegaban una paliza porque, claro, había un movimiento antimutante. Y claro, a mí me pareció fantástico trabajar la diversidad y el rechazo a la diversidad utilizando el cómic de la Patrulla X. Total, que yo llego con el chiringuito, los chavales reaccionan súper bien, se extingue el problema de bullying, yo sobrevivo, ¿vale? Esto es importante porque terminamos la sesión, viene un papá, ¿cómo te lo has pasado? ¡Muy bien! El profe me ha dicho que soy mutante porque soy negra. ¿Vale? Pero, por suerte, el padre entendió de qué estábamos hablando y nadie me golpeó. La experiencia les gusta muchísimo a la universidad, en este caso a la Universidad Miguel Hernández. Iniciamos un proyecto utilizando de nuevo el cómic como elemento motivador, pero poco a poco pues las actividades que iban vinculadas más al tema psicológico y demás van ganándole terreno al cómic, hasta que al final el cómic quedó reducido en un pequeño relato. Entonces yo termino mi trabajo con la universidad así como con la sensación de una oportunidad perdida. Y entonces aquí es cuando llegan esos entornos maravillosos para la creatividad, que es cualquier evento social donde hay dos cervezas, y Pablo me dice, ¡ey, me apetece hacer un cómic juvenil! Y a partir de ahí ya todo brota. Sí, porque efectivamente La Oficina Imposible es dos cosas. Un cómic, propiamente dicho, al que te puedes enfrentar como te enfrentarías a cualquier cómic de superhéroes o cualquier cómic europeo, por el mero placer de leer. Y seguiría funcionando como, seguiría cumpliendo su cometido, que es el de luchar contra el bullying. Pero es que además se complementa con unas guías educativas, cada capítulo va acompañado de una guía educativa, para que se le pueda sacar todo el rendimiento desde las familias o desde el aula por parte de los docentes, donde se analiza cada cómic, o sea, perdón, cada capítulo, y se ofrece una serie de actividades, una propuesta de actividades para poder trabajar en el aula. ¿Verdad? Perfecto, pues. Si os parece, antes de comenzar en sí la mesa redonda debate, doy paso a mi compañero Eduard Baile, que nos comenta las propuestas de la Unión. Lo haremos mitad y mitad, sí, no, lo haremos mitad y mitad, es decir, tenemos un complejo de Batman y Robin, a veces no sabemos quién es quién, pero bueno, entonces, sí. Aunque esté de moderador, me van a permitir que yo... O de Famino Cansado. Pero entonces, vamos presentando muy brevemente, pero ahora sois vosotros los que tenéis la obligación de cortarnos, porque si no nos enrollamos, creo que aquí todos tenemos perspectiva académica y sabemos que esto se nos puede alargar y no hemos venido aquí a hablar de mi libro. Bueno, sí, vosotros sí que vais a, luego esta tarde. pero simplemente lo vamos a comentar, algunas de las actividades, y principalmente luego os pasarán unos tarjetones de una propuesta que vamos... a presentar esta semana, que es el aula de cómic de la Universidad de Alicante, pero en este sentido sí que deciros que las puertas abiertas a todos y a todas las personas que estáis aquí, porque yo creo que lo hemos comentado muchas veces, nosotros lo que nos gusta, esto no es solamente una función pedagógica, didáctica, sino el cómic al final es un arte que nos entusiasma y lo que nos gusta es conocer a más personas. Pero bueno, brevemente... La reflexión que hacíamos Eduard y yo voy a ir muy rápido y luego Eduard se centrará en otras cosas, es el espacio que, por desgracia, ha tenido hasta ahora el cómic en la universidad, que aunque tenemos alguna propuesta aislada, como habéis contado, por ejemplo, en Sevilla o en Granada, pues muchas veces nos dejan de lado o, bueno, no voy a hacer la valoración de cómo nos consideran, ¿no? Ya lo podéis... Nos consideran muy bien, sí. Disculpar al LibreOffice, pero me ha modificado un poco la imagen. Simplemente ahí tenéis las etiquetas por si alguien quiere participar en Twitter, tuitear, etcétera. Al final de la presentación, quien más tuitee con la etiqueta VJA cómic educativo, pues tendrá un premio. Pero el premio todavía no lo he comprado, pero, así que luego... Las etiquetas porque las no etiquetas, podrán concursar. Sí, sí, las etiquetas simplemente VJA cómic 17... y cómic educativo, que no aparece ahí porque creo que se la ha comido directamente, pero tiene que ser esas dos etiquetas, podéis utilizar esas dos etiquetas, tan preferiblemente en Twitter, si es en Instagram también os seguiremos. Yo ya estoy participando. Ya, tú ya quieres el cómic directamente. Es decir. Los de la mesa no cuentan. Bueno, estas preguntas, que es la que yo os planteo, no sé si las veis, pero que las podemos responder entre todos, son un poco preguntas retóricas, porque si estamos hablando en este sentido, no vamos a hablar solamente desde el ámbito universitario, pero tanto Eduard y yo trabajamos en la Facultad de Educación, entonces somos formadores de futuros formadores, desde infantil, primaria, secundaria, y también trabajamos en la universidad, pero lo vamos a plantear desde... cualquier ámbito universitario donde se pueda trabajar. Recordaba que esta tarde pues tenemos literatura e historia. Y las preguntas eran, ¿tiene espacio cómic en la universidad? Que, como os he dicho, es una pregunta retórica. Consideramos que sí. ¿Qué tipos de estudios académicos se pueden realizar? Aquí os voy a animar. Y luego, ¿en qué título, grado o facultad deben enseñarse o estudiarse? Si os aparece, volvemos con estas preguntas. Nos centramos en estas tres preguntas y luego seguimos con nuestra presentación. Pues, ahí tienes las preguntas, sí. Sobre todo las dos últimas, ¿no? Porque la primera... Si queréis empiezo yo porque me parece que soy el que se despegó hace más tiempo del ámbito académico. Sobre todo por el desencanto en el momento de el doctorado, cuando empiezan, ahora tienes tu trabajo, te hemos contratado a ti, ay, ya, ahora tú no, venga, ahora este. Y dices tú, vale, bien, ¿no? Entonces dices, va, mira, me voy a lo privado y ya está. Es verdad. Cuando yo estaba, que hace ya bastante tiempo, pero en mi época de la universidad, tanto estudiando como después colaborando y tal, no, el cómic todavía, no es que estuviera mal visto ya, pero estaba aislado, ¿vale? Yo hice filología, pero también llevaba algunos asuntos y tal en Bellas Artes. Pues hice solamente el segundo ciclo, eso que era, bueno, era grabado. Y es cierto que, bueno, había mucho desconocimiento. Era, no, sí, es un género literario. Bueno, no es un género literario exactamente, es un medio, un form diferente, propio, tal. Ya, pero, hombre, es escrito y tiene dibujos. Sí, tal. Entonces, había poco. Estaban empezando a ver esas iniciativas. Más en la Universidad de Granada se intentó montar el primer máster profesional de, no sé si alguno os acordáis, sí. y se pegó un batacazo enorme porque la gente no estaban preparados, y además era el papel era, bueno, se están Álvaro Pons, Giral, estaba yo, estábamos ahí, era bastante todo muy muy académico, muy poco práctico, ¿vale? No dedicado a la creación, y quizás también eso no es que asustara, pero es decir, los prejuicios hacen que digas, venga ya, algo serio del cómic, eso es el TVO. Dices, bueno, sí, en realidad sí que se puede, ¿no? Y no sé, siempre, al menos en mi época, había prejuicios. Había cositas, ejemplos muy muy aislados de profesores. ¿Tu época estamos hablando? ¿2010, 2011? No, yo empecé en el 2003. Es que no lo parece, pero... No lo decía por eso. Se te conserva muy bien. Lo decía porque el congreso que montasteis en Sevilla fue en 2011. Sí, pero ya en esa época ya llevaba más... Llevaba un tiempecillo y tal. Sí, el congreso... Pero es que el congreso fue... Cuando lo... El final. Sí, el congreso de Sevilla fue... Me pusieron tantas trabas para montarlo que llegaron... Respecto a eso nos viene muy bien toda tu experiencia, porque ahora luego nosotros, sí, comentaremos alguna cosa. Esperemos que nosotros vamos luego a anunciar un congreso que no sea nuestro final. No, a ver, es que yo lo propuse, me habían concedido una serie de ayudas, de espacios, de apoyos, pero... Llega un momento en el que cuando ven en las altas cúpulas académicas que sí que vas en serio, que algo va en serio, empiezan una serie de miedos en algunos estamentos, y a mí llegaron a decirme, ¿no hay niños? Sí, hay una niña, bueno, allí. Cuidado. Por mis... Bueno, tal, que no va a salir esto. Digo, ¿pero por qué no? Porque hay muchos, hay gente que no le gusta, que cree que no debería hacerse, que tal, no sé qué. Digo, mira, pues lo siento, digo, yo lo voy a hacer. No quiero decir nombres, pero hubo gente, pues eso, académicos, catedráticos, mira, no. Digo, pues me da igual, yo lo voy a seguir haciendo. Pertenezco a la comunidad universitaria, lo voy a hacer. Ya, bueno, ¿y quién te va a dar el espacio? Digo, soy de la casualidad que la Universidad de Sevilla, cualquier miembro de la comunidad universitaria puede solicitar espacios, puede organizar congresos, puede... Y nada, me retiraron los apoyos y tal. Entonces, en lugar de... Por ejemplo, los invitados iban a ser, en principio, Paco Roca y Miguel Gallardo, que son colegas y tal, pero tienen su caché, les van cobrando. Claro, me quitan el dinero, las ayudas y tal, y hostia, tío, ¿qué hago? Solamente puedo tirar... del dinero de las inscripciones. Y lo que hice fue, pues, tirar de amigos. Sí, no, que va. Tiré de amigos de, oye, mira, estoy montando, ¿sabes que estoy montando eso? Sí, claro. Y, mira, no, necesito dos invitados y no os puedo pagar. Dice, no, hombre, entonces llamé a Jordi Vallarre, y que está ahora con la colección Científicos para los niños y tal, y a Carlos Pacheco. Y bueno, entonces guay, porque uno me hizo la apertura, el otro el cierre. Luego vino, me apareció mágicamente Pepo Pérez, que dice, hola Fali, que yo quiero venir. Ah, vale, pues hombre, haberme lo dicho. No, pero participando, toma, mi inscripción. Ah, pues genial, mejor todavía, ¿no? Pero después de eso fue un golpe ver que de verdad eran... Una cosa es que te ignoren y dices, bueno, mira, vale, me ignoran, estamos acostumbrados, ¿no? O al menos estaba acostumbrado. Cuando ya van contra ti porque dicen, mira, no conviene que lo hagas... Se convierte en algo ya personal. Sí, ya dices, mira, no es... ¿Para qué me voy a dar de hostias? Claro. Pero creo que justamente el problema con no solo con el cómic, sino con todo lo que transcurre, es una falta de interés a nivel nacional. Por esto la famosa fuga de cerebros y demás, la poca apuesta por lo... Y ya no solo por lo nuevo, porque el cómic no es algo nuevo, sin embargo que... No quiero meterme en este país, pero es así, lamentablemente. Me leías el otro día justamente la noticia del presupuesto que se dedicaba a la tauromaquia, que era una cifra pues desmesurada, incluso me escandaliza que sea una cifra, comparada con la que se daba con respecto al bullying. Entonces, ¿cuál es el interés realmente? Incluso a nivel editorial, a nivel cinematográfico, realmente se crea una sensación de abandono, que uno prefiere ir por otro lado, incluso teniendo figuras como artistas de cómic o de quien sea. Es como tienes el respaldo de una persona famosa, que es muchas veces lo que se pretende para que te hagan caso a una persona que no es renombrada aún en el mundo, ¿no? Así que lamentablemente las cosas están así. Por desgracia es así, es decir, el interés actividad a veces cuando utilizas para hacer una función social desde la educación, dices, no, y tú quieres que con esto yo contrate a un artista, yo quieres que te haga una cosa de calidad o quieres que al final te haga un folleto. Claro, justamente es eso, es el, vale, vamos a meterlo aquí dentro y a ver qué tal, no le vamos a dedicar una atención específica llamando a personas que estén centradas en este punto. No, tú te dedicas a esto, pues mira, ven aquí y haz esto también. Ese es el problema, que no se focaliza la atención ni se llama a especialistas para que se dediquen a crear un material adecuado y, bueno, efectivo, ¿no? Y a la par de buena calidad. No, hay una cosa que me resultaba curioso, no sé si todavía sigue pasando, pero sí había profesores que les gustaba el cómic, lo utilizaba incluso en sus clases. O sea, mi profesora de español de América utilizaba tiras de Kino, uh-huh, Mafalda, para alguna serie, sobre todo para el habla coloquial de argentino, el porteño, sí, sí, de Buenos Aires y tal. Y luego mi profesor también de teoría de la literatura, crítica literaria y tal, le encantaba el cómic, pero no lo decía. Nunca. O sea, él decía, me llevó cuando era estudiante yo, en su momento me llevó a su despacho, me dijo, ah, pues me gusta muchísimo y tal. Me acuerdo, le regalé mi primer libro porque me lo dije y digo, mira, ya que le hace ilusión. Pero todos los ejemplos en clase, tauromaquia, Semana Santa, ¿vale? Cofradías, tal, y dices, en crítica. Quiere decir, tenía, y además, y teoría de la literatura, todo ese espacio, todos esos estudios, era tan fácil que podían haberlo metido ahí, pero daba vergüenza reconocer que estaba, es como, no sé, por comparáis, es que esto es filología, porque voy a hablar de pádel, ¿no? Por ejemplo, pues sí, es para el aprendizaje de lenguas, todos los manuales, sí, nos pueden gustar más o menos los manuales, pero los manuales de cualquier segunda lengua siempre encontramos el viñetas, cómic, es decir... Bueno, y en Bellas Artes, se habla de filología, pero en Bellas Artes era peor, ¿eh? Claro. Bellas Artes en Sevilla es clásica, tope, allí modelos desnudos durante 4 años en 4 asignaturas diferentes cada año, grabado es como lo hacía Goya, con el tórculo ahí que sacas unos pedazos de músculos, pero no les digas nada de cómic, ¿eh? Hacen, ¡ay, mira, este veíto! Madre, ¿sabes? Claro. Pero es como prejuicios, tal, vergüenza. Sin embargo, me he encontrado una cosa buena y es que el nuevo, el que lleva ahora los temas del Departamento de Lengua, Lingüística y Teoría, es un chaval joven que cuando era profesor mío no nos llevábamos bien, pero cuando salí me enteré que era fan de mis cosas, de las cosas que yo había, y me escribió una vez y dice... colocado tus cómics como lectura recomendada. Digo, ay, no me jodas, que es un cómic steampunk. ¿Qué haces poniéndolo como lectura recomendada? Te van a echar. Pero bueno, al menos, sí, quizás lo que se necesita, que a lo mejor es un tópico, pero es sangre nueva. Que no tenga prejuicios. Luego también tenemos que tener en cuenta que es algo normal, todo cambio, toda innovación supone una resistencia, sobre todo de quien no se cree capaz o no ve la manera de y dice, jolines, es que si ahora cambiamos los modelos, si ahora imponemos este sistema, yo cómo hago esto, cómo me organizo, yo llevo 40 años dando lo mismo una y otra vez. Pero yo, por volver un poquito a las preguntas que teníamos plasmadas y llevándolo a mi terreno, que es la historia, a mí me parece, vamos, me parece una fuente increíble, porque claro, yo te puedo hablar del movimiento sufragista femenino perfectamente y algo te vas a enterar, te lo puedo mostrar con imágenes y algo te vas a enterar, pero si yo te pongo encima de la mesa la novela gráfica de sufragistas, resulta que tienes por supuesto el concepto teórico, pero es que tienes una historia que te engancha, pero es que tienes el apoyo visual, porque no es lo mismo que yo te diga que las mujeres que se están manifestando pacíficamente son brutalmente reprimidas, que tú la veas en el suelo gráficamente mostrada, y ya no es solo eso, todo el contexto histórico del momento, cómo era la ropa, cómo vestía la policía, cómo es la arquitectura, todos esos son elementos históricos que yo puedo mostrar con un muy buen trabajo de documentación en una novela gráfica y que en cualquier otro estudio y publicación, por muy profunda que sea y por mucho presupuesto que yo tenga para investigar, no van a estar. Entonces, vamos, yo para mí tarde o temprano la llegada del cómic a ámbitos académicos, no solo divulgativos, sino académicos, es imparable, por lo menos en mi especialidad. Sí. En este sentido, si nos permitís, vamos a comentar nuestra experiencia brevemente. Empiezo comentando, no supongo que conoceréis o suena, Eduard y yo desde... Yo desde 2008 y Eduard desde 2010, 2011, creo, 2011, ¿no? 2010, intervino en una charla. Pues nos sumamos al carro ese, por eso deciros que estamos nosotros aquí, pero es un carro que lleva muchas personas y que hemos participado. Sí que hemos tenido la suerte de participar en o colaborar en la organización de unas jornadas que se crearon en 1999, Unicomic, y en este sentido no era un congreso académico, ahora veremos ese nuestro horizonte de expectativas el que tenemos, pero sí que eran unas jornadas que no era solamente, y mucho menos sin menospreciar a lo que significa un salón como estas cosas, pero siempre nos había gustado desde la universidad intentar diferenciar lo que es una actividad más lúdica a la reflexión académica. En aquella época hay alguno por aquí que estaba en el último año de carrera de historia y fue el organizador, bueno, también con Dani Simón, que por ejemplo ahora es concejal de Cultura en Alicante, es decir, siempre es de los creadores. Y entonces, pues, se creó desde el alumnado, es decir, ahí teníamos la dificultad, en aquel primer paso fue el alumnado, desde el Consejo de Estudiantes de aquella época, que les ayudaba, y entonces, pues se ha convertido, sí que nosotros decimos que es el encuentro decano académico, porque llevamos 19 ediciones, ahí tenéis algunos de los carteles que hemos recogido, de los últimos años. Tenemos autores aquí que, de algunos de los autores que están aquí al lado, os pueden firmar alguno de estos. Y la estructura, como comentaba, simplemente era. Va saltando. La estructura está más adelante. Sí, la tienes más adelante. Si quieres saltar sí, a ella. No. Es decir, antes de hablar de la estructura, publicidad, el miércoles 25 de noviembre, es decir, este miércoles. ¿De octubre? De octubre, sí, pone noviembre, no sé por qué, yo no sé qué mes vivimos. Porque lo has escrito tú. Carles Esquembre, se inaugura el aula de cómic, que os comentábamos, nosotros participamos desde el aula de cómic. Se está estructurando y contamos con vosotros para volver a presentar la obra o el ensayo que nos vas a presentar. Es decir, yo siempre he querido que me inviten a Unicomic, ¿vale? Déjame hablar un poco a mí, porque habíamos quedado que esta hablaba ya. Bueno, yo como José mismo soy compañero de Unicomic, ambos somos profesores de la Facultad de Educación, aunque de diferentes departamentos. Los dos venimos del ámbito filológico, pero bueno, hemos ido a parar a la Facultad de Educación, como también otros compañeros que no están aquí entre nosotros, no porque hayan muerto, sino porque hoy no están, estuvieron ayer. Yo, aunque soy... Hay alguno también que está por aquí. Sí, está Jesús allí. Saluda a Jesús. Ramón, perdona, Ramón. Es que estaba mirando a Jesús. Bueno, nuestra experiencia, aunque yo soy pesimista por naturaleza, nuestra experiencia quizá no es tan apocalíptica, ¿no? Yo creo que ha sido un poco más ir subiendo un escalón poco a poco y más... Me alegro mucho que no sea. Más que ir a buscar el apoyo de nadie, ha sido hacernos el camino solos, un poco en plan llanero solitario. Y a medida que nos hemos ido asentando en los departamentos, pues es cuando hemos ido pudiendo hacer cosas cada vez un poquito más ambiciosas. En el caso de lo que tenemos ahora en pantalla, pues la sede Ciudad de Alicante nos ha concedido, por decirlo de alguna manera, el paraguas institucional de crear un aula de cómic, en la misma medida en que hay aula de cine, aula de teatro. Estaremos en, como indica allí, en la calle, el espacio físico es en la calle San Fernando, que es la calle que va, que está en paralelo a Canalejas, en Alicante, porque no se sitúe demasiado. Y el aula de cómic, que nace, pues eso, como un proyecto de la propia sede Ciudad de Alicante, la cultura de la Universidad de Alicante, del grupo Unicómic, de los departamentos de la Facultad de Educación, de los cuales formamos parte José Rovira y yo mismo, pues la idea es tener como una etiqueta institucional a lo que ya venía haciendo Unicómic y promover pues desde cosas más puramente académicas, cursos, por ejemplo, si no pasa nada, en este primer semestre tendremos un curso del feminismo, de la mujer en el cómic, que coordinará el hermano de José, Joan, que está por aquí también, porque fue una parte de la organización del salón. En el segundo semestre, si no pasa nada, también tendremos, en este caso, un taller más práctico de creación de historieta, de Jordi Pedro, que es el autor de Esperaré siempre tu regreso, un cómic sobre un superviviente de Mauthausen, de Alcoy, Paco Aura. Y entre medias, pues cualquier cosa que pueda ir desde, qué sé yo, incluso presentaciones de trabajos de fin de grado, de fin de máster, que hemos tutorizado nosotros mismos u otros compañeros de esos departamentos y cualquier tipo de actividad académica, culminando en algo que ya diremos después, que tendrá lugar hacia abril del año que viene, que es un congreso, ahora lo comentaremos más detalladamente. José mismo y yo lo coordinaremos, esta aula, y os invitamos a presentar propuestas, que esa aula sea, en cierta manera, un vehículo, ¿no?, institucional del tratamiento académico del cómic. Te dejo el micrófono. Bueno, antes de nada, y con el permiso de Eduard, Fali, estás invitado al congreso de Unicómic ya y... Están invitados todos. Pero todos los demás, pero o sea, ha sido él. Pero aquí se viene a currar, ¿eh? Es decir, no se viene a... tres mesas redondas este fin de semana. Ya lo sé. Dale, sigue. Estaba diciendo que me han puesto que currar, me han puesto tres mesas. Tres mesas redondas, todos los días, ¿eh? todos los turnos. Pero te pagarán el triple. Sí. Como Bar Simpson, multiplícate por cero. Multiplícate. Bueno, no, nosotros en este sentido sí que comentar que, por ejemplo, sí que tuvimos la suerte que desde sus inicios, claro, porque esto ha variado mucho en 20 años, vamos ahora para 20 años, pero Paco Roca se autoinvitaba a Unicómic. Venía antes de publicar, ahora no, ahora es imposible traerlo. No sé si conseguiremos traerlo al congreso. Yo vivo en Valencia, somos amigos y tal, y no nos vemos nunca. Paco no, claro, tiene tiempo ni de respirar. No tiene tiempo, por eso. Pero es que nosotros, aparte, Eduardo y yo todavía no estábamos dentro, pero nos lo contaban, que es que él bajaba de Valencia a explicarnos pues cómo lo que estaba editando, claro, y era luego cuando dices... Un premio nacional, que luego han venido otros premios nacionales, hemos tenido mesas con premios nacionales, pero cercano y aparte con una obra que tiene ese sentido, por un lado, sentido didáctico, que también podríamos relacionar con todas las distancias también, pero con una perspectiva que, sobre todo yo cuando hablo de arrugas a cualquier lector, le digo, sí, es una obra infantil, ¿no? Eso, como muchas veces hablamos del cómic como algo infantil o juvenil, ¿no? El público lo va a entender perfectamente. Porque lo importante también en este sentido desde la universidad es que la reivindicación, yo quiero decir, que es que el cómic es para todas las edades y cada cómic tiene una edad y un enfoque. De todas formas, es que a Paco le encantan esas cosas, porque yo lo conocí igual. Fue cuando se hizo aquella campaña para que a Carlos Jiménez le dieran el Príncipe de Asturias, que no salió, y monté un acto en la universidad. Estaba Carlos Pacheco otra vez en Sevilla firmando. Carlos, ¿te importaría venir y tal para que quede bien en la foto? Dices unas palabras, vale, ¿puedo llevarme un amigo? Sí, claro, te puedes llevar un amigo. Cuando bajo, ven, que te lo voy a presentar. Te dice, mira, este colega mío es Paco Roca. Y se acaba de ganar un premio de algo. Hostia puta. Entonces, sí, él se entera y dice, no, yo voy y ayudo en lo que puede, tal. Es que le gusta. Sí, sí, no, pero el problema es que ahora ya no puede. No, no, no, ahora. No puede. La última vez fue en el 11, en 2011, la última vez que vino. Sí. Bueno, en este sentido, también desde 2011 nosotros tenemos la idea también que tiene que ver con esto del acoso, por ejemplo, una proyección social. El club de lectura de cómic y álbum ilustrado funcionan como un club de lectura normal, es decir, tampoco tenemos dinero ni fondos, porque un club de lectura lo que tendría que tener es suficientes ejemplares para poder leerlos, pero bueno, como son cómic y álbum, pues nos lo vamos prestando, procuramos que haya uno o dos volúmenes que giren por ahí, pero un mes hablamos de cómic, un mes hablamos de álbum, que por ejemplo también para el caso del acoso hay algunos álbumes como Yulo, Orejas de Mariposa, que también se pueden utilizar perfectamente, que es lo que yo he trabajado más. Y, por ejemplo, tenemos ahí un ejemplo de alguna presentación que hemos hecho de narración gráfica e inclusión del álbum al cómic, porque también lo hemos trabajado. También trabajamos en bibliotecas este año, por ejemplo, porque también es importante cuando organizas algo desde la universidad, estas cuestiones, es cierto lo que comentabas, que si quieres hacer una reflexión... Bueno. Vale. Te lo digo más alta, si sí, sí, sí. Sí, no, pero no. Qué poco, o sea, qué poco discreto. Qué poca discreción. No, no, pues ahora mismo. Pero en este sentido, y creo que viene la pregunta, es cuando quieres organizar una cosa desde el ámbito educativo, estás entre el debate de montar algo artístico, de formación de guión, de formación de ilustración, o una reflexión de cómo llevar el cómic al aula. ¿En qué situación nos ponemos? Adelante, porque creo que... Te tienes que teletransportar ahora mismo. Sabes que se tiene que ir en 5 minutos. No sé, en el... Es cierto que cuando yo proponía actividades académicas en la universidad, no era tanto como formación de dibujo o formación de guión, sino siempre he ido más, quizá por filología, al academicismo puro y duro del cómic. Es lo que yo pensaba, siempre creí que era... Es decir, si el cine... o la literatura se estudia en la universidad de esa manera, desde un punto de vista académico, serio, crítico, ¿por qué no el cómic? Vale, es cierto que el planteamiento que le hice en su momento a la universidad y luego a centros privados es que necesitamos un corpus teórico para cualquier otro medio, ¿no? O sea, necesitamos una historia del cómic, una... un cómic comparado, como la literatura comparada, sí. ¿No? Tal. Luego la crítica y también, entonces, al tener todo eso, quizá podíamos montar o dirigir unos estudios serios del cómic. Pero ese fue mi planteamiento. O sea, sí, creo que... Es que me enrollo, pero creo que lo he dicho. Por allí vosotros, vuestra experiencia a la hora de llevarlo a las aulas o de plantear... Claro, a ver... ¿Cuál es el enfoque? Aunque luego esta tarde tenéis un taller, podéis avanzar algunas cuestiones. A ver, bueno, voy a hablar del cómic en general, de cómo aplicarlo a las aulas. Estamos centrándonos mucho en la universidad, pero a cualquier nivel educativo... Sí, no, pero de todas maneras, en la universidad sí que en este sentido es... Yo tengo, por ejemplo, aquí alguna alumna de primer curso de entonces, que será maestra y querrá llevar el cómic, así que... Pues... Para empezar, igual que cualquier otro medio, igual que puede ser la literatura, puede ser el cine, para empezar hay varias maneras de aplicarlo. O sea, muchas veces solo nos planteamos qué lectura podemos extraer en cuanto a la temática que nos interesa llevar al aula porque lo estamos tratando en nuestra unidad didáctica, pero con el cómic se pueden hacer muchas cosas. En primer lugar, trabajarlo como medio, es decir, como apuntaba mi compañero, estudiar sobre el cómic, autores, estilos, estudiar el cómic en sí para conocerlo. Pero es que además podemos usar el cómic para que los alumnos desarrollen, aprendan, se alfabeticen mediáticamente. Porque es otra cuestión muy importante. La escuela nos prepara para vivir en la sociedad y, por lo tanto, nos enseña cómo aprovechar, por ejemplo, los recursos naturales que tenemos a nuestra disposición y a evitar peligros. Nos enseña nos enseña a mirar para ambos lados de la calle para cruzar y no ser atropellados. Bueno, pues también vivimos rodeados de información y de pantallas. No. Y de pantallas. Estamos expuestos a mensajes audiovisuales constantemente y quizá a veces no se enseña lo suficiente a cómo abordar esos mensajes. Es decir, cómo está influyendo la estética o cómo están utilizando unos recursos en un anuncio televisivo para mí convencerme y que acabe comprando ese producto. Bueno, pues de eso se trata, de enseñar a quien va a vivir en sociedad como adulto todo lo que rodea a un medio de comunicación, y a través del cómic se puede hacer, porque se puede trabajar la estética, se puede trabajar la representación, se les puede enseñar a ser críticos con el mensaje. Y ya por último, y muy interesante, otra forma de trabajar el cómic es haciéndolo, ¿vale? Si le has enseñado qué es un cómic, qué elementos tiene, luego puedes hacer, por ejemplo, para no liarme, y ya le doy la palabra a mis compañeros. Yo con mis alumnos, bueno, pues les he pedido que hagan un cómic. Les he enseñado una serie de procedimientos que, por desgracia, por falta de recursos... Vale, perdón, yo soy profesor de sanidad, doy auxiliar de enfermería, y hay algunas técnicas que, por falta de recursos, no podemos ver en clase. Yo no quiero que simplemente lean las instrucciones de cómo se hace la técnica. Quiero que lo aprendan, ¿Y eso cómo se hace? Trabajándolo. Les he pedido que me hagan un cómic o una fotonovela, lo que prefieran, si hay algún artista, de tal manera que ellos tengan que leer ese texto, procesarlo, sacar lo importante y plasmarlo en un cómic. Veremos los resultados, que me lo tienen que entregar el día 20. Bueno, yo... Un segundo. Ahora sí me voy. Sí. Para no gracias. Y lo siento, pero que tengo muchas... El horario es horrible. Muchísimas gracias por tu participación y... No, gracias a ti porque me has invitado. Claro. Efectivamente, ¿no? Y seguimos en contacto. Y gracias por dejarme estar en la mesa y gracias por aguantarme. Bueno, comentaba que para mí el cómic es importante en el aula, sobre todo apoyado en dos líneas. Una, por supuesto, es la estética, es decir, y el enorme potencial que tiene. No tenemos que olvidar que estamos nosotros, como adultos, decidiendo qué móvil compramos o qué portátil compramos por lo bonito que es estéticamente o por lo genial que es la publicidad. Entonces, el valor estético del cómic en el aula es importantísimo. Pero yo creo que hay una barrera todavía más importante que en las aulas tenemos que conquistar, que es la historia. Muchas veces usamos el cómic, además lo habéis comentado, en los libros de texto, vienen viñetas. Yo tuve una auténtica batalla cuando trabajaba con la universidad con lo del bullying, que es como, ah, pues mira, ponemos Hulk enfadado, Hulk golpea a niño, niño llora, Hulk se siente culpable. Chicos, ¿creéis que lo que ha hecho Hulk está bien o mal? Entonces, tenemos una historia potente que ayuda a que los chavales empaticen, a que hagan ese viaje, a que trabajen moral, a que trabajen valores, y eso también es importante. Y además me parece que vamos a hacer un viaje en paralelo al que se ha hecho con el cine en el aula. Hace 15 años, poner una película entera era de profesores vagos. Pon el trozo que te interesa. Ahora es impensable coger una película como La Ola, con la que puedes trabajar una cantidad enorme de elementos, y poner trozos, porque lo importante de esa película es la historia. Entonces, creo que vamos a empezar a romper esa parte en la que usamos el cómic, pero ponemos tres viñetas, ponemos un... No tengamos miedo a coger una novela gráfica, ponerla encima de la mesa y trabajar 2, 3, 6 o 15 sesiones con esa novela gráfica. Que yo creo que ahí está la clave y el siguiente paso que tenemos que dar. Y además con todo esto también, como os hablábamos anteriormente, es una etapa en la que la educación está cambiando, se necesitan nuevos medios, se exige desde arriba que poco a poco todo sea multimedia, todo sea interactivo, todo sea muy plástico, pero no se dedica el dinero necesario para ello y mucho menos se otorga Con lo cual, creo que justamente el cómic es una herramienta lo suficientemente versátil como para poder abarcar toda esa información, todo ese interés que puede crear en los niños, en los jóvenes, a través de la imagen, porque no recuerdo exactamente quién lo dijo, creo que fue Steve Jobs, a día de hoy ya nadie lee, todo es por imágenes, la atención por los tiempos que tenemos es muchísimo más dispersa, con lo cual el captar la atención de ciertos temas que, como por ejemplo puede ser explicarle el bullying a los niños, dicen, madre mía, qué rollo, pero explicado de la manera adecuada puede causar el suficiente interés para que le hagan caso. Y no solo eso, sino que encuentren la manera de desarrollar ciertos intereses propios ajenos al tema que estén tratando, en este caso el dibujo, algo que con el tiempo lamentablemente se va perdiendo, se va creando una serie de barreras que uno mismo se impone por comparación y demás, pero que es muy importante no perder. Y no solo el dibujo, sino el arte de crear una historia a través de la imagen, del arte secuencial, que se entienda que por muchos que creen, y por eso creo que se desprestigia el cómic, no es sentarse a dibujar y ya está, sino que hay que pensarlo mucho, hablar, modificar, ver que todo se entienda y crear justamente con esas herramientas que tienes el impacto necesario para que la historia que cuentas esté bien contada, así como lo consigues en el cine con el sonido, la música, la imagen, el plano contra plano, lo que sea. En el cómic también es un lenguaje que tiene que aprenderse a ser leído y disfrutado. Totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, una cuestión que hago, que siempre comento con mi alumnado, futuro maestro de primaria, es que si sabes llevar bien un cómic al aula de primaria, es éxito seguro. Es decir, no hay. Es decir, aparte, a mí también me gustan todos los elementos digitales y todas estas cuestiones que te permiten, pero dices, si consigues llevar, es decir, tienes claro, lo organizas dentro de una secuencia didáctica con unos objetivos claros, o sea, en este caso como el bullying, o sea, la historia, o sea, repasar poesía, porque también puede ser repasar poesía, contenidos de poesía. Si tienes, claro, en este sentido, lo que comentábamos antes, es necesario un corpus teórico de estudios académicos que nos respalden en estas propuestas muchas veces para justificarla en una programación. Y también un corpus de obras, es decir, porque claro, está en el mercado que muchas veces necesitamos de estos foros, de estos espacios para decir, ay, pues yo funciono sobre esto. Ahora comentáis, pero sí que os animaría a que me comentarais algunas obras que en este sentido sí que consideráis. No hace falta que me digáis esto para infantil, esto para primaria, esto para secundaria. Si tenéis ya claro a lo mejor el concepto de la obra, la etapa, que puede ser, sí, pero si no algunas obras que sí que consideréis que por la carga educativa, igual que hemos hablado de la ola para el cine, pues que serían imprescindibles. Bueno, yo antes de contestarte a esa pregunta te quería hacer referencia por lo que hablabas del campus teórico y demás. Por ejemplo, mi experiencia con el cómic en el aula era muy interesante porque, claro, nosotros empezamos todas las sesiones, lo hicimos varias veces, primero en la escuela de verano de la universidad y luego lo llevamos a un centro público en Elche que fue el Víctor Pradera, el Colegio Víctor Pradera. Bueno, empezamos y todas las sesiones tenían un cómic de introducción. Bueno, a partir de ahí es como, bueno, esto parece que funciona y como lo nuestro son las actividades, desde el campo de la psicología hay que meter más actividades y restar cómic. Así que de cada 4 sesiones solo 2 llevan cómic. Vas, las presentas y ves que el alumno reacciona mucho peor en aquellas sesiones donde no tiene el cómic. Entonces terminas, te sientas y dices, bueno, resulta que el programa funciona porque hemos constatado que se reduce la problemática, los conflictos se han reducido un 3%. Digo, bien, pero vamos a tener que prescindir totalmente del cómic. Digo, pero vamos a ver, cuando tú no llevas cómic al aula, la sesión es peor. Bueno, sí, pero, digo, vamos a ver, estás condicionando tu programa a un resultado del 3%, pero sin embargo, a nivel cualitativo, estás viendo que no te funciona el aula cuando no llevas el cómic, pero estás cerrando los ojos a esa realidad. Igual que académicamente te mueves con unos resultados, estás negando la presencia de los otros, ¿no? Y a mí me chocaba muchísimo la atención cómo no. Era como una barrera. Es como, no, hay aquí un 3%, y es como, bueno, y cuando los chavales no hacen ningún caso porque tú. No, eso es otra cosa, no tiene nada que ver. Sí, no, pero pasa lo mismo en este sentido. También en esas ideas de más actividades y tales, cuando alejas de la obra artística, que la enseñanza de la literatura, por desgracia, ha llevado esa perspectiva tradicional, ¿no? De que estudias más la historiografía o unos elementos, unas actividades, y no vas al texto arte, al texto literario, a la obra artística. Con el cómic lo importante en este sentido es, si lo llevas, no es una excusa, tampoco es en sí, es una obra que tienes que entender, trabajar y ver. Bueno, yo que soy más disciplinado sí que voy a contestar a tu pregunta. A ver, cualquier obra artística, cultural, potencialmente es útil en educación, porque tú no adaptas lo que vas a llevar a tu aula en función de la obra que te guste o no, sino de lo que necesites. Entonces, para mí, cualquiera tiene el potencial de ser útil. Pero por nombrar algunos, pues a mí, por ejemplo, me parece que los superhéroes es muy interesante para llevar al aula, aparte de porque es motivador, porque les resulta atractivo y porque, bueno, son muchas veces es un público objetivo el juvenil. Hay una preocupación dentro de la industria americana por la representación de la diversidad. Y además, algunos autores con más acierto que otros, pero cómics como Miss Marvel, que está protagonizada por una adolescente musulmana, o la representación de la homosexualidad en los cómics, recuerdo un cómic de Heinberg, se titulaba Jóvenes Vengadores, donde había dos de los protagonistas que eran homosexuales, eran pareja. El lector lo intuye, no se explicita hasta el capítulo, hasta el número 6, y lo tratan con normalidad, que eso es otra cosa muy importante. Que traten las cosas, o sea, que para la integración. No hay que tratar a las minorías como algo raro y como algo problemático, sino que tiene que tratarse con normalidad. Pero también serviría mucho, por ejemplo, para hablar de la representación de la mujer, cómics pues de los 90, donde la representación de la mujer es hipersexualizado, con una ropa ridícula, pues también se aprende de lo que está mal hecho, o seguro que sin intención, pero desde luego hacía un flaco favor a la igualdad esas representaciones. Pues también sirve para enseñar eso. Bueno, yo quería comentar, ha hablado por alusiones, ha hablado Pedro de Miss Marvel, de Kamala Khan. Y también, por alusiones. ¿Qué quieres decir? Que bueno, eso por decirme que no soy disciplinado. Bueno, para que veáis los tesoros que nos podemos encontrar incluso en aquellas novelas que están pensadas pues para un público más juvenil, para algo más comercial, como es La grapa del día a día o del superhéroe, ¿no? Yo me abro mi segundo tomo de Kamala Khan y de repente me encuentro una historia en la que un malvado grupo de inversores inmobiliarios utiliza la imagen de Kamala Khan para decir que Nueva Jersey ahora es seguro. Y como es seguro, puede venir a vivir gente de mayor nivel socioeconómico. Así que aparecen viviendas de lujo. Como aparecen viviendas de lujo, los alquileres suben. Como los alquileres suben, los alquileres de los negocios suben. Por tanto, los negocios van desapareciendo y aparecen negocios de lujo. Y van expulsando a toda la población del barrio con la excusa de que como aquello es más sano, podemos subir los precios, es más seguro, estamos explicando la gentrificación. Un término geográfico tan concreto y a veces complejo de explicar en el aula y me lo estás explicando en una grapa de superhéroes. O sea, es un auténtico tesoro. Hay más allá del cómic de superhéroes, ¿eh? También hay otras, muchas obras, lo que pasa es que estamos tirando por ahí, pero por ejemplo, Sufragistas, es una pasada para hablar sobre el sufragio femenino, o algo que he leído más recientemente. Bueno, los autores que son el matrimonio Talbot, que tienen varias obras, ¿no? Una sobre también el tema del sufragio con la Virgen Roja y otros temas, y de la hija de Joyce, que también... Ese no... Están los tres, tienen tres de momento editados en España. Yo entonces, solamente tengo el de... Digamos que es una línea como sobre mujeres, los tres. Y bueno, y a nivel histórico, no sé... Jamás tendré 20 años, que también es un cómic reciente, que, bueno, está ambientado en la Guerra Civil. Pues, no sé, si es que... Yo, sinceramente, no creo que sea el cómic, sino lo que tú necesites y encontrar lo que necesitas. También es curioso porque existen más cantidad de álbumes ilustrados aplicados a un bagaje de edad amplio, sin embargo, infantil, pero el cómic no llega a captar ese lugar entre esa información. Quizás justamente es difícil encontrar una cantidad de ejemplos que puedan servir porque creo que no los hay. Sin embargo, en los álbumes ilustrados, quizás una herramienta que se parece mucho más al cuento, que es más amable, más conocida, ¿no? para la mano que lo va a leer, sí que hay más cantidad. De hecho, bueno, en suplementos de periódicos, revistas y tal, se hacen muchísimas fascículos que los puedes encontrar. Sin embargo, el cómic aún no tiene ese lugar. Así que creo que justamente es un campo que... Yo aún, no sé si es aún, o porque comentábamos esto de los elementos de la revolución digital, que es decir, el problema, yo en este sentido considero que ahora los adolescentes, los jóvenes, leen menos cómic de lo que se leía, por decirlo así, en mi etapa. No soy aquí el mayor, pero tenemos más o menos unas edades parecidas, entonces que se leía mucho más. Tú ves mucha gente que está aquí en el salón y a lo mejor están en el salón por otras cosas que no es en sí el cómic y no son lectores habituales, y en eso es una pena. Y me he acordado sobre todo porque, igual que en la formación del profesorado de los maestros y las maestras de infantil, sí que tenemos claro la importancia del álbum, y nosotros reivindicamos el álbum luego también en primaria, en secundaria, nos da muchas posibilidades, pero ese paso luego al cómic nos cuesta muchísimo, es muy difícil, que sería lo lógico, es decir, aunque fuera el clásico Mortadelo, Zipizape, es decir, los clásicos Ibáñez, solamente eso, pero no está ni tan reconocido ni tan confirmado, porque... Si me permites decir un par de cosas, doctor, respecto al tema de si en el cómic hay o no cómic infantil juvenil, yo creo que quizá no hay tanto como debería haber, pero creo que hay un poco más de lo que parece que hay. Lo que pasa es que muchas veces, a lo mejor muchos de esos cómics ni siquiera están en las propias librerías de cómics. Estoy pensando en casos como, por ejemplo, la editorial Bang tiene una línea de 0 a 3 años, de 3 a 6, de 6 a 9. Luego tenemos cómics como, por ejemplo, qué sé yo, el de Joe, Elvis, Riboldi, el Capitán Calzoncillos, que ha tenido película, es parcialmente cómic. Están los de Marieta, por ejemplo, Nanook, incluso hay autores de álbum ilustrado que hacen también cómic, como por ejemplo Tony Cabo, que es un autor valenciano que hace álbum ilustrado habitualmente. Lo que pasa es que muchas veces esos cómics, por ejemplo, tú vas a Ateneo en Alicante, por poner un caso, y esos cómics no están allí, como si la propia librería ha hecho, no lo sé, si ha hecho una valoración de estudio de mercado de quién es su público y piensa que ahí no irán niños. Claro. Entonces, a veces muchos de esos cómics no es que no existan, es que hay que ir a las librerías de barrio, quizá, y allí es donde los encuentras. No digo que haya mucho, pero creo que hay un poquito más de lo que nos parece. Pero justamente lo que dices, ¿no? Está en un entorno en el cual vas a encontrar libros juveniles, cuentos, álbumes ilustrados. Claro. Sí. Pero no, o sea, su casa vendría a ser la tienda de cómics. Claro. Y además, todo lo demás. Entonces, es como que está desplazado de alguna manera. Y no tiene ese reconocimiento que merece, ¿no? Claro. Y luego otra cosa, a mí lo que me da un poco de miedo respecto a lo que comentabas del álbum ilustrado son las obras que están hechas, digamos, ad hoc para tratar un tema. A mí me parece que el tema, como comentaba... Pedro. El tema precisamente no es elegir un cómic, sino tú tienes un problema o una materia que quieres dar y entonces vas a buscar el cómic que se pueda adecuar a eso y tú también lo presentarás de una manera X para poder vehicularlo. Si el cómic ya está pensado para tratar, o el álbum, X tema, pues habrá algunos que están bien, pero a veces creo que, no sé cómo decir, que son como muy panfletarios, muy de hechos con una plantilla. A mí eso me da un poquito de reservas, según cómo sea. Estoy totalmente de acuerdo con eso, y de hecho, en la creación de la oficina, lo intentamos tener en cuenta constantemente y grabado a fuego, porque me he enfrentado a materiales creados para la educación con toda la buena intención del mundo, pero es como Bueno, yo a lo mejor soy educador, no tengo ni idea del medio en cuestión, llámese cortometraje, llámese cómic, llámese lo que sea, y como yo sé muy bien lo que quiero trabajar, pues voy a hacer esto. Y entonces hacen algo muy dirigido. Es como muy finalista, ¿no? Sí, lo que hacen muchas veces es coger un texto negro sobre blanco que podría estar en el libro de texto, pero en vez de leerlo así, lo ponen al lado de una representación gráfica de un personaje y lo ponen en un bocadillo. No es diferente eso de leer en un libro un texto negro sobre blanco. Se trata de crear una obra genuina, que funcione por sí misma, que sea un relato, que tenga personajes, que los personajes tengan una evolución, que haya conflicto para que funcione la obra, porque si no, no es un cómic, es otra cosa. Es dibujos a los que les adjuntas un texto, y el cómic es mucho más. Sí. Bueno, antes de continuar, para ir ya finalizando, por supuesto, en primer lugar, os invitamos a todos, a todas, si hay alguna aportación, alguna pregunta, porque si veis, os dais cuenta que nosotros podríamos estar hablando, y si nos dejáis, se nota que cuando desde la perspectiva educativa, horas y horas de hablar no nos cuesta. Entonces, si alguien quiere plantear alguna cuestión, alguna pregunta, que hable ahora. O calle para siempre. No todos a la vez, no, por que favor. Se quieren ir a comer. Bueno, dos cuestiones en este sentido. Hemos eliminado, pasado rápido algunas diapositivas, vosotros no os habéis dado cuenta. En la facultad, también en la Universidad de Alicante, tenemos unas cosas que se llaman redes de docencia para la formación académica, para la docencia universitaria, y también hemos organizado algunas que se llaman el cómic como vía de acceso a la estudios de cómic como vía de acceso a la universidad. Las redes docentes, es importante decir que es como básicamente nos financiamos también. Sí, efectivamente. Son redes que nos permiten financiarnos y aparte desarrollar el corpus teórico. Simplemente lo hemos pasado deprisa, pero si buscáis en el repositorio de la universidad cómic, pues tenéis ya unos cuantos trabajos, ya no me estoy refiriendo a ellos, me refiero al público, tenéis para poder acceder. En este sentido de los cursos, y también comentábamos algunas ideas, tenemos, por ejemplo, cómic como elemento didáctico para trabajar la lengua, o en este cine, literatura infantil y juvenil, del álbum ilustrado a la novela gráfica, o uno más concreto, que aparte por sus aportaciones fue muy importante, pues el de literatura e historia en viñetas, con la portada de Pablo Auladel antes de que fuera premio nacional, pues y que trabajábamos un poco todas estas cuestiones que ya hemos hablado de la historia y la literatura. No me voy a detener en todos estos cursos, solamente plantearos dos proyectos que tenemos abiertos que tienen que ver un poco con las ideas que estábamos comentando, que está precisamente aquí Ramón Sánchez Verdú, que es el que ha llevado la parte digital. Tenemos un canon artístico y escolar, diferenciando, claro, una cosa es el canon escolar, que es lo que llevamos al aula, y otra cosa es el canon artístico. Pero el canon artístico es muy importante, porque cuando tú a un docente o a una docente le dices, no, ¿quieres leer cómic? Claro, no le puedes acercar directamente la obra totalmente infantil, porque solamente si no lo va a ver como elemento didáctico educativo, le tienes que dar una obra artística que le llame y que le guste para decir, no, esto es una cosa adulta que es algo más que el jueguecito, que no, claramente no estoy diciendo que sea un jueguecito, pero que llevo al aula. Y tenemos aquí, si quieres, Eduard, comentar simplemente nuestro inicio de canon artístico que se basó en no sé cuántas encuestas y en no sé cuántas aportaciones. Bueno, en aquel curso de literatura e historia que coordinó Francisco Ortiz, que es otro, era el ausente del que mencionaba y que es compañero también de la Facultad de Educación, lo que hizo fue recopilar todas las listas que encontró editadas en España de especialistas, etcétera. Además, también hicimos una encuesta que debería aumentarse a través, y Ramón colaboró con una, ya está aumentada, a través de una plataforma digital que montó él mismo. En fin, intentando tener como cuantas más muestras representativas mejor, aunque, bueno, evidentemente siempre se puede hacer más. Llegamos a lo que sería un canon artístico, no escolar, como dice José, que requeriría otros elementos. Ese canon fue objeto de un artículo que hicieron José Rovira y Francisco Ortiz en un congreso de didáctica de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, que se celebró en Valencia en 2014 o 2015. Y recientemente un bibliotecario de la Universidad de Alicante, que también es profesor en la Universidad de Murcia, José Pablo Gallo León, ha publicado un artículo en una revista de biblioteconomía catalana de cierto prestigio, un digamos, ha utilizado ese canon que ya tenemos en Unicomic para rastrearlo a través de las bibliotecas españolas para tenerlo como una posible guía para intentar crear un fondo de catálogo que haya en esas bibliotecas, que digamos que sean obras, no es de sentido común que tú no te puedas encontrar a determinados autores literarios en una biblioteca, pongamos por caso, y en cambio en el cómic ese es un problema que hay en las bibliotecas y en las propias librerías. Nadie se imagina que vaya a la Biblioteca Nacional en Madrid y no se encuentre obras de determinados autores, y sin embargo eso no existe para el cómic y es importante tener ese fondo. De hecho, y vuelvo a vender nuestro libro, por decirlo así, el aula de cómic también debería convertirse en eso, en una biblioteca de referencia a partir de estas obras que conformen el canon. Estas u otras, a medida que ese canon puede ir evolucionando dependiendo de... Estáis todos y todas invitados a participar en la encuesta, a darnos vuestros... Nos basamos en principio, es bastante sencilla, de una selección de 10 obras artísticas, dejando claro que si fueran artísticas o escolares, para diferenciar, pero estáis invitados porque en este caso lo que sí que consideramos que lo que queremos no es la opinión de cada uno de nosotros, sino es una propuesta de un canon global. Sí. Se pueden, pues si me permites, como sabes que a mí siempre me gusta meter alguna puya pesimista, se puede de todas formas establecer algunas cosas, pensar en la necesidad de depurar algunos criterios. Evidentemente ese canon parte de una serie de críticos y etcétera que, por ejemplo, por poner un caso, son fundamentalmente masculinos porque no se ha dado el caso de que haya muchas mujeres que se dediquen a esa crítica especializada. Y eso seguramente tiene como resultado que haya, creo que solo está Persepolis, ¿no?, en algún lado, una sola obra de mujer entre todo el canon. Y eso no puede ser, evidentemente. Algo está fallando ahí, y algo está fallando ahí porque estamos mal educados. Entonces hay que reconocerlo, ¿no?, e intentar depurar eso, entre otras cosas. Ahí lo tenéis si lo queréis comentar, pero simplemente, si alguien quiere aparte coger el móvil y mirar una encuesta en el código QR, Ramón, que es el que le gusta que comentamos, también está realizando una investigación sobre... Ramón coordinará esta tarde una mesa, con lo cual podéis hablar con él, la mesa de cómic historia. Sí. Que hablará de qué es el concepto de novela gráfica, porque muchas veces lo utilizamos, también ha sido... Es un tema que sí que ha sido tratado por la crítica bastante polémicamente, pero directamente a partir de ese código podéis entrar en el formulario y no sé si ha traído las tarjetitas hoy para por si alguien. Pero bueno, si no, estará en nuestra... Estará, no está todavía, pero en la página del aula de cómic, porque con estas cosas, es decir, la página del aula de cómic, no entréis, por favor, no entréis. Solamente vais a ver esto, es decir, cuántas cosas dicen y solamente tienen esto, ¿no? Pero está todo escrito. Está todo aquí. Y entonces, pues bueno, simplemente animaros también a aportar, porque en este sentido, para el canon escolar, contamos con vosotros para esa perspectiva directamente de aula, de realidad, de que muchas veces yo puedo considerar, yo también tengo contacto y experiencias en aulas de secundaria y forma a maestros y a profesores de secundaria, pero muchas veces desde la universidad ese es el problema, que parece que estamos fuera y dices, no, a mí me gustaría, pues sí, lo que os decía, a mí me gustaría llevar Agujero Negro y sería a lo mejor más complicado, o Paracuellos, no, Paracuellos, ¿no? Agujero Negro es una obra underground americana, por si alguien pensaba en otra cosa. Y bueno, simplemente en esto decir que llevamos no sé cuántos TFGs, TFMs, trabajos y animaros a seguir, a vosotros, a seguir. Yo esta tarde estaré entre esta sala y la vuestra porque tengo ganas de conocer más del proyecto y, igual que antes a Fali, estáis obligados a venir al aula de cómic a presentarlo lo antes posible. Yo creo que tomamos el guante. ¿No? Recibimos con gratitud la obligación. Pues... Si nadie tiene nada más, simplemente porque es que como la sala hay que desalojarla, porque luego si no vendrá un señor grande y nos echará, nos arrancará la cabeza y estas cosas. Pues muchísimas gracias a todos y a todas, y si tenéis cualquier contacto, pues ahora podéis hablar o lo que queráis. Muchas gracias.